Vocabulario. Adunada, adunar, unir, juntar. Afilar, enamorar. Afirmado, firme de la carretera. Alfajor, golosina de piezas de masa fina unidas con dulce. Almacén, tienda de comestibles. Amurar, lunfardo de encarcelar, robar. Andar seco, lunfardo de falto de recursos, sin dinero. Atorrante, vagabundo, haragán. Bacán, lunfardo de persona adinerada, señorito. Bagaza, de bagaza o ramera. Bagallito, lunfardo diminutivo de bagallo, fardo. Vení, transcripción fonética de vení. Bardal, cubierta de una tapia. Batí, lunfardo de decir. Befa, del italiano burla ofensiva. Viaba, lunfardo de paliza, atraco. Bife, bistec. Bigardo, vago, granuja. Biógrafo, voz anticuada por cine. Bock, del alemán jarro de cerveza. Boliche, bar, tienda de comestibles y bebidas. Bondi, tranvía. Bosta, excremento del ganado, bostear. Brandeburgos, botones para adornar la casaca. Brevet, carnet. Brodo, lunfardo de mandar al brodo, del italiano defraudar. Bulín, lunfardo de alojamiento, cuarto. Buriel, color pardo rojizo. Cachar, lunfardo de cazar, sorprender. Cana, lunfardo de la policía, también la cárcel. Canilla, grifo. Carro, coche. Catrera, lunfardo de camastro. Cinacina, árbol espinoso. Cocotes, francés, mujer galante. Confitería, cafetería. Cuadra, una manzana de casas, aproximadamente 120 metros. Chacra, granja. Chancho, cerdo. Chata o chalana, barco. Che, interjección argentina. Chorro, lunfardo de ladrón. Chucrut, del francés plato de verba cocida y charcutería. Chuletas, patillas. Desabillé, francés bata de casa. Departamento o apartamento, piso. Diabolo, del italiano diablo. Dio fetente, del italiano Dios fétido. Escolazar, lunfardo de jugar por dinero. Esgunfiar, lunfardo de aburrir, fastidiar. Espamento, lunfardo de corrupción, de aspavimiento. Estate bueno, del italiano quieto. Edman, jefe de las tropas polacas. Faca, navaja. Fajar, castigar, dar una paliza. Faquín, mozo de cuerda. Frau, del alemán señora. Gallego, transcripción fonética por gallego, español. Garrón, rufián, chulo. Gil, tonto. Grelún, lunfardo de tonto. Gringo, en sentido despectivo, norteamericano. Guinche, grúa. Guita, dinero. Írsele, venírsele al humo. Atacar a alguien sin vacilar. Jaquetón, bravucón. Jetra, traje. Junar, lunfardo de mirar con atención. Laburar, lunfardo de trabajar, actuar como delincuente. Leonera, lunfardo de cárcel. Lingada, peso que levanta o mueve una grúa. Lungo, lunfardo de persona alta y delgada. Llamado, llamada. Macañar, mentir, exagerar, disparatar. Macro, rufián, chulo. Mango, lunfardo de peso, moneda nacional. Mansarda, galicismo o ardilla. Manllar, lunfardo de mirar, entender. Matungo, caballo viejo. Meta, equivale a venga a, dale con. Minga, reunión. Mondonguera, la que vende tripas o mondongo. Mucamo, criado, sirviente. Muere, muerte. Otario, persona honrada pero ignorante. Papa, patata. Pelafustán, persona desocupada, insignificante. Pibe, chico joven. Pichincha, de portugués ganga, oportunidad. Pierna, en el juego, baraja, cada jugador en lenguaje suburbano, provocación sexual. Pieza, habitación pequeña. Pileta, bañera. Pinotea, madera rojiza, dura, muy resinosa. Violín, cuerda. Plata, dinero. Pollera, falda. Potrero, dehesa. Figura, todo baldío extenso. Prontuariado, fichado por la policía, delincuente. Pucha, lunfardo de interjección vulgar de sorpresa. Punta de una, familiar por numeroso. Puño de fierro, hierro. Rajar, lunfardo de escapar, huir. Rancho, sombrero de paja y vivienda campesina. Ranún, lunfardo aumentativo de rana, vivo, pillo. Rastacuore, francés, el que alardea de fortuna. Rebenque, látigo corto y recio para jinetes. Redoblona, jugar una, jugar doblando las apuestas. Reducir, lunfardo de vender lo hurtado. Refacción, en restauración. Repasador, trapo de cocina. Requechar, tomar las sobras. Retobar, fastidiarse, enojarse. Saco, chaqueta. Yofica, proxeneta. Strunzo, del italiano stronzo, estúpido. Sulky, del inglés carruaje ligero con un asiento y un caballo. Suncho, abrazadera o anilla. Surmenage, francés, agotamiento. Tacho, vasija en forma de caldero. Tambo, lugar donde se ordeñan las vacas, vaquería. Turco, cualquier sirio o libanés. Vento, lunfardo de dinero. Vereda, acera. Vidriera, escaparate. Voglio dire, italiano de quiero decir. Voceo, uso del. Se utiliza la forma arcaica vos en vez de tú, tanto sin que varíe la forma verbal, vos dirá, como convirtiendo la segunda persona del singular por la del plural. ¿Qué partido tenés, muchacho? Y se complementa con la del imperativo perdiendo la de final. Deja eso nomás. Yuta, policía secreta. Zapallo, especie de calabaza. Fin de vocabulario. Fin del libro.